Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través del internet del portal www.v.mx. Reciban un cordial saludo de su servidor Luis Ventura Jiménez. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Que ya llegó el viernes, viernes 26 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo por allá? Pues por acá todo muy bien, muy contentos y con mucho calor. Eso sí, ya desde muy temprano, se siente el bochornito aquí en la capital del estado de Veracruz. Pues qué bueno que estamos juntos, mis queridos revisteros, ellas y ellos. A todos los revisteros de siempre, los revisteros clásicos. También saludos a los neorrevisteros, a los ciberrevisteros que cada vez hay más, a los de la FM, a los revisteros de Closet, a los revisteros de todo tipo. Pues qué bueno que estamos juntos, nos da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Desde Xalapa, Veracruz, a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana 90.5 frecuencia modulada y en internet a través de nuestra página www.mx. Pues aquí estamos saludándoles con muchísimo gusto esta mañana brumosa, pero bochornosa. Y pues aquí estamos en el reparto de responsabilidades, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, curador musical del programa, Lupita Páez enredada en las redes y Carlos Romano enredado también aquí en los micrófonos de esta entrañable radiodifusora universitaria, pero todo con mucho gusto y con mucho amor. Y bueno, pues nos apoyan Santiago Vázquez en la parte técnica, nos apoya Francisco Javier Guevara cuando se trata de establecer enlaces con otras radiodifusoras, nuestro amigo y compañero Enrique Reyes en realización de otros espacios que también retroalimentan aquí a la revista, en fin, todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinot les manda un saludo por mi conducto. Soy Carlos Romano, estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-09-23, 817-51-17, para lo que quieran, 8 de la mañana con 8 minutos. No me puedo quitar de la mente, ¿viste el video de Trump allá en la OTAN con los primeros ministros de otros países? Y de repente se van a tomar la foto, ¿no? Pues él, como está grandote, lo ponen atrás, ¿no? Pues empieza a adelantarse y a dar codazos. Como la escuela, el muchachote grandote, peleonero, además el rico de la clase, pues tiene que estar enfrente, ¿no? Entonces se va metiendo en la... O sea, dando codazos al de Montenegro. Y hay una presidenta ahí que le reclama algo y él le hace así con el dedo. No. Bueno, yo no sé, de veras, si ve... nosotros nos daba pena a Fox, muchas de sus actitudes y sus dislates y de las tonterías que decía. Pero este hombre no, de veras, yo no sé qué piensan los norteamericanos que votaron por él. Los que no, ya sabemos que se les ha de estar cayendo la cara de vergüenza de tener un presidente como este. Pero los que votaron por él, yo no sé cuántos han de haber dicho, híjole, pero ¿cómo voy a hacer esto, no? Y si no, perdónenme, están igual que él. Es que no es posible, es algo de verdad inaudito. Parece como una, como un sketch, como una representación teatral. En fin, no me quería quedar con... Bueno, ya después hablaremos del huevazo a Andrés Manuel y demás, ahí en Huatusco, que obviamente, para mi manera de ver las cosas, si no estoy descubriendo el hilo negro, pues fueron dos mujeres infiltradas ahí que fueron a provocar, ¿no?, para que luego apareciera este asunto, ¿no?, en a ocho columnas, como el diario de hoy, por ejemplo. Pero, en fin, lo platicaremos más al detalle. Por lo pronto, tenemos invitados y tenemos cartelera y tenemos muchas cosas aquí en la revista. Adelante, Chuchín. Miren, Raquel Torres está invitando a un taller. Trae un chef del puerto de Veracruz, Eric Guerrero, y la misma Raquel. Van a hacer un taller sobre pesca saludable o pesca sustentable. Mañana sábado 27 en su taller, en la Cuyo. Va a estar muy bien. Esta experiencia contempla que conversemos, dice Raquel, cómo está la cadena alimenticia de los peces en el mar. Es decir, no es nada más llegar a ver la receta para... No. Es mucho más el taller de ella. ¿Cómo y cuándo debiera pescarse? A lo mejor usted, como ama de casa o como persona que le gusta preparar la comida, es bueno, a mí es hay que saber de todo esto, ¿no? ¿Cómo conocer, cómo reconocer los pescados frescos? Eso sí es muy práctico. ¿Cómo comerlos? Y más. Así que, de mi parte, dice Raquel, ¿qué recetas de pueblos originales en territorio veracruzano aplican a pescados frescos, ahumados o asados? Elaboraremos algunas de estas recetas y, por supuesto, las degustaremos. Así que apunten, por favor, el teléfono. Es mañana el taller para que les den mayores informes. 2281 1533 99 2281 15 33 99. Júntense con alguien y pueden ir acompañados. Realmente la gente que ha ido ha quedado muy, muy satisfecha. Va a haber un homenaje a Francisca García Batle, le decían Pacona. Invitan el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Ayuntamiento de Coatepec y el Círculo Cultural Regional Coatepecano. Hoy a las 6 de la tarde van a presentar un sketch Atzayacatl Castañeda del grupo Chicantana. Se casa Cleto, se llama el sketch. Media hora, un poquito menos, y luego la presentación del libro Antología Teatral de Francisca García Batle Pacona. Ella nació en 1905, murió en 1953. Van a estar ahí Soledad García, Elisa Rashkin, Atzayacatl Castañeda y Vina Lara. Y a las 7:30 un brindis. Hoy en el Auditorio Benito Juárez del Palacio Municipal de Coatepec. Bueno, pues con una jornada dedicada a Roberto Bravo Garzón, que tanto hizo por el área de artes de la Universidad Veracruzana durante su rectorado, ofrece esta noche la Orquesta Sinfónica de Xalapa un concierto homenaje. Roger Bobo, el experimentado y talentoso pedagogo norteamericano, será director en lo que se ha denominado Noche de Metales y Percusiones de la Orquesta Sinfónica, y se trata de una jornada en que tomarán parte precisamente estas secciones de la formación orquestal, con obras del venezolano Giancarlo Castro, el estadounidense Günther Schuller y el ruso Modesto Mussorgsky. Sede y horarios con los de costumbre, en la sala Tlacna, que se ubica en el Campo Universitario para la Cultura, las Artes y el Deporte, más conocido como la USBI, 8:30 de la noche. Sinergia Jazz ofrecerá una audición. Sinergia Jazz, grupo integrado tanto por maestros como por alumnos del Centro de Estudios de Jazz, Jazz UV, como son anda por ahí Beto Jiménez en la guitarra, Francisco Cruz al piano, Jorge Gamboa en el contrabajo y Jesús Rodríguez en la batería, se presentan hoy a partir de las 9 de la noche en Tierra Luna, donde ofrecerán una velada en la que mostrarán su gusto por la música. ¡Ay, qué rico viernes! Salir a dar una vuelta, ir al teatro, ir a la danza, ir a escuchar un poquito de música de la que a usted le gusta. Hoy en Rayón número 18, ahí está Tierra Luna. Miren, dirigidos por Oceani García, los actores Alicia Petrilli y Jaime Mendoza, Roberto Torrano, se preparan para el estreno de Mitades a Medias, obra que representarán mañana y el domingo con nuestros amigos de allá de la Casa del Lago UV. Ambas funciones serán a las 7:30 y son anunciadas como una oportunidad para adentrarse en una ficción que relata una noche como cualquier otra, de un mundo desmemoriado por la indiferencia, un mundo embriagado entre apuestas y desolación, donde la esperanza tiene cara de fichera de baile sobre una mesa, un mundo de excesos insatisfechos que acaban ensordeciendo las cuerdas vocales, dejando correr en el aire una amarga melodía que te trae de vuelta al mañana para volver a empezar. Sugerente, ¿no? Está bien. Bueno, pues allá en Casa del Lago, saludos a Maliyel, a Nadine, a Jorge Gada, entre otros amigos que trabajan allá en este bello espacio de la Universidad Veracruzana. Viernes, sábado, domingo. nuestra Radio Universidad Veracruzana transmitirá las sesiones del segundo Festival de Coros Universitarios en tres emisiones especiales programadas para los próximos 2, 3 y 4 de junio, o sea, la otra semana a las 4 de la tarde. En un comunicado, Radio UV dio a conocer que grabó las jornadas del festival que se llevó a cabo hace unos días en la sala anexa de Tlacna, en las que participaron 11 ensambles provenientes de las 5 regiones universitarias del estado. Esto significó la participación de más de 230 y tantos estudiantes, maestros, trabajadores, quienes respondieron con espíritu fraterno y artístico a la convocatoria impulsada por la dirección del Área Académica de Artes de la Universidad, en coordinación con la Dirección de Difusión Cultural. Entonces, las emisiones serán a través del 90.5, esta estación que está usted escuchando, en frecuencia modulada, y por el sitio oficial de Radio UV en internet, www.v.mx/radio/transmisión, bajo la producción y conducción de Francisco Aragón. Radio UV considera como una estupenda oportunidad registrar, capturar con alta calidad de audio eventos relevantes de la universidad. El proceso de reorganización vigente en nuestra radiodifusora tiene entre sus prioridades estar cada vez más presente en la vida universitaria y entregar la mayor calidad posible tanto a la comunidad de la UV como a la audiencia. Nosotros mismos en la revista estamos preparando, ahora que tengamos ya todos los requerimientos técnicos y logísticos para hacer controles remotos en algunas partes de la Universidad Veracruzana. Ya vieron Luna Amarga, tremenda película esta, muy buena, con Peter Coyote y una bellísima actriz que es además bailarina, hermosísima, no me acuerdo su nombre, pero es una película tremenda. Luna Amarga, de que trata, Nigel y Fiona hacen un crucero para celebrar su séptimo aniversario de boda. A bordo conocen a la hermosa y atractiva Mimi y a su marido Oscar. Está inválido, está en una silla de ruedas. Y pues no les digo mucho más, vayan a ver. Bueno, nada más les digo quién la dirige, Roman Polanski. A las 6 de la tarde, gratis, en Jalapeños Ilustres 135. Y para nuestros amigos que nos escuchan en Misantla, Ilvana, agrupación jalapeña de Soul Folk, que recientemente fue acreedora de una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para realizar la producción de su primero material discográfico llamado Para Ser Libre, llega este viernes 26 allá a Misantla, saludos allá a nuestros revisteros, para presentar su material en el Centro Cultural Talleres Libres. A las 6 de la tarde, esta agrupación ha participado en festivales nacionales e internacionales, entre los que destacan la Cumbre Tajín, por ejemplo, o el Festival Internacional Jazz UV. Así que la entrada al recital es gratuita, la cita es en la calle Comonfort 131, a unos pasos del Puente Colorado. Ya está aquí con nosotros Rebeca Buches porque tiene actividades importantes para el Museo Casa Jalapa, de la cual ella es coordinadora. ¿Cómo estás, Rebe? Muy bien, Carlos. Muy buenos días a todos los revisteros. ¿Te levantas temprano o te levantas muy temprano? Sí, normalmente como a las 7. Ah, bueno. A las 7 empiezo. Aunque me cueste tardes, pero soy madrugadora de toda la vida. Uh-huh. Claro, no andas así como que que toda ya empilísima, ¿no? Todavía. Pero ahí me pueden agarrar, es en Cuba. Hace ejercicio como yo ahorita, ya viste. No, yo les recomiendo que les pase un video, Carlos Romano, de los ejercicios que hace aquí en los... Muy intensos, ¿verdad? En los pasillos de Radio Universidad. Yoga. Es toda una energía que se siente. Hasta se hacen a un lado. Está de foto, vamos. Sí. Oye, Rebe, ¿qué va a haber el lunes? Mira, pues tenemos actividades de fin de semana. Hemos sido sede de eventos de la Facultad de Música. En principio fue el contacto de nuestro querido amigo Enrique Salmerón con sus alumnos que requieren presentar y prepararse en términos de públicos y todo lo que conviene a un muchacho que está en proceso de terminar la escuela de música, en este caso el área de la especialidad de guitarra. Entonces una chica se llama Giselle Lagunes, una chica de aquí de por San Andrés Tuxtla, que estudia aquí en la universidad, como miles de jóvenes de diferentes partes del estado y del país estudian en Jalapa, en la Facultad de Música. Es muy interesante. Va a dar un concierto a las 6:00 p.m. para concluir el compromiso que tiene escolar de enfrentarse a un público. Entonces, hoy a las 6:00 p.m. en el jardín del Museo Casa de Jalapa, el cual está bien bonito, vale la pena ir a darse una vuelta por ver rosas que usted ya no ha visto porque no, ya no las cultivan, o donaciones de Billy Barclay, por ejemplo, y de un grupo que se llama Fachadas Floridas, también nos donaron muchas flores. Bueno, ahí en el jardín ese que está muy bonito, ese es el concierto, la chica se pone al centro, cerca de las rosas, y el público en los pasillos de alrededor. Eso es hoy, para cerrar el fin de semana, y hoy viernes. JJ Herrera. JJ Herrera número 7, junto a la Pinacoteca, que de paso... O van primero a ver la excelente obra de Diego Rivera y después, o sea, una tarde muy rica ahí en el centro, en un fin de semana, hasta el viernes, sábado, domingo. Estamos. Cafecito en el Ágora. Sí, hay muchos lugares que ahora, por los jóvenes que estudian en toda la zona, se han desarrollado en la calle de Allende. Allende y Úrsulo Galván, como que están floreciendo, y en las calles que bajan, a una actividad muy interesante, ¿verdad? Entonces creo que con el apoyo de autoridades, yo creo que se puede lograr un espacio tan bonito como en otras ciudades como Puebla, San Cristóbal de las Casas, la misma Ciudad de México que hizo el corredor Condesa-Roma, o las que hay ya condiciones, ¿no? Hasta en Atlixco, en Guamantla, me decían que está muy bonito. Aquí tenemos todo, menos un clima que nos permita planear. Ajá. Pero ahorita en esta época está bien. No, y aparte tú, en Francia sale, está lloviendo, está nevando, y te vas al café o te vas al cine. Yo creo que es cuestión también de aceptar en donde estamos viviendo, que es una ciudad que tiene 4 climas en un día, como nos pasó ese día que se oscureció, ¿verdad? Entonces, el Jalapa es una ciudad de hospitalidad, lo ha sido siempre, el espacio físico que ocupa la ciudad, ahorita un poco agresiva por el tráfico y eso, pero creo que tenemos condiciones para que sigan floreciendo las artes, y aquí pues también floreció como en ninguna parte del país el teatro. A partir del siglo XIX, estando la presidencia con Porfirio Díaz, en Jalapa con Teodoro Ledesa y Juan de la Luz Enríquez, floreció la cultura, las humanidades, el arte, la literatura, la poesía, la música. De esta corriente que empieza en el siglo XIX, Francisco Beberido Dual, nuestro querido amigo teatrero desde nacimiento, yo creo que Paco nació con la vocación de teatro, de estudioso, y nos va a hacer favor, él por primera vez participa en el Museo Casa de Jalapa el lunes próximo, el lunes 29 a las 12 del día, que es cuando podemos nosotros utilizar la sala 1, que es la sala geográfica del museo, y donde nos han acompañado pues más de, yo creo, como 20 exponentes de primerísimo nivel, y Paco muy amablemente aceptó la invitación para irnos a platicar el Jalapa de los años 50, medio siglo de teatro en Jalapa. Y si usted echa una revisadita al país, el movimiento teatral en Jalapa es muy importante, es muy formativo. Yo me acuerdo en los años... De provincia es el número uno. Va a hablar seguramente de Montoro, de Billy Barclay, claro. Pero antes está en los años 50, uh-huh. cuando eran bien chavos, por ejemplo, Sergio Galindo, uh-huh. está, creo que se apellida Montero, me van de corregir, sí, Montero, Marco Antonio Montero, uh-huh. o cuando se presenta por primera vez en Jalapa, en un espacio público abierto, se acababa de inaugurar el Puente Jalitic, uh-huh. en 1962, por parte del gobernador, que en esa época era Antonio Quirasco, y ahí montaron el Hamlet. Dicen que estuvo... No, una cosa fantástica. Tengo sí. yo un libro por ahí que tiene algunas imágenes rescatadas, que es muy, muy interesante, y Billy Barclay, por ejemplo, fue el encargado de la iluminación. Híjole. Échale, ¿qué edad tenía? Todos, o sea, no habían llevado escuela, por ejemplo, ahora que en el homenaje a Roberto Bravo, antier, comentó Billy de que estudió leyes, filosofía, pero realmente a lo que lo atrapó desde joven fue el arte, ¿no? Uh-huh. Billy es muy polifacético. Uh-huh. Bueno, ellos son con Cuca Méndez, que por aquí, de aquí de Radio Universidad, un poquito más para arriba, hay un teatro frente a lo que era el Teatro Caos o el Teatro uh-huh. Lerdo, ¿no? Entonces, Paco nos va a ilustrar de la manera, como tiene rico. La investigación de Candileja que él creó, uh-huh, esta, pues ya como fundación, porque corre bajo su respaldo nadie económico. Nadie tiene lo que tiene Paco, ninguna biblioteca, ni la UV, ni nadie. Entonces, muy interesante el tiempo que le vaya a dar Paco, pues de una hora, dos horas, que pueda mostrarnos, pero también lo interesante que no nada más va a ser el discurso la lectura de un texto o la platicada, sino lleva imágenes. O sea, esto es muy interesante. Pues esto claro, es muy interesante. Pues es teatro. Hemos promovido con los muchachos de teatro de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana a través de la dirección de la propia facultad. Y pues esperamos, vamos a grabar la conferencia para poder que Paco tenga un testimonio también de profesional por parte del ayuntamiento. Se va a hacer una grabación que esperamos pues sea un documento importante también para Paco, ¿no? Principalmente para Paco. Claro. Y pues entonces, bueno, los que vayan al museo, es a las 12 del día, bueno, somos un pequeño espacio, es cupo limitado, pero pues ahí nos haremos chiquitos para que quepan más. Uh-huh. Es una actividad que ha sido exitosa y que contamos que es gratuito, porque no tampoco al museo le cobra nada, ni a los es el ayuntamiento, ¿verdad? Es más que nada la oportunidad que tienes, Carlos, de que vaya a compartir su conocimiento. Y que son sin honorarios, son una gente muy linda, muy comprometida con Jalapa, y les doy muchas las gracias con el propio museo. Bueno, pues muchas gracias, Rebe. Al contrario, a ver si nos puedes acompañar. Con todo gusto. Y no tengo grabación, sí. Y a todos los radioescuchas, pues que nos hagan favor de que los revisteros, y por ahí podrán contar con su tarjeta amigo Muxa, uh-huh. para integrarse a la comunidad Muxa. Muy buenos días. Que te vaya muy bien, Rebeca. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Dice Félix Galindo, la omnipresencia, a través de un correo. La omnipresencia de la barbarie política se hace patente en todos los niveles. Lo mismo la práctica, una militante priista grotesca y pendenciera de ínfima categoría que el hombre más poderoso del mundo, comienzan arrojándole huevos al peje o empujando al primer ministro de Montenegro, Trump, y acaba destruyendo un estado al entregarlo a los malhechores y saqueándolo, invadiéndole Europa, haciendo desfilar sus tropas a paso de ganso bajo el arco del triunfo parisino. Duro, ¿no? Pues sí. No, pues esto de Andrés Manuel evidentemente es parte de las campañas de desprestigio. Nadie medianamente cuerdo puede pensar que dos señoras o una persona se sienta tan agraviada por un político como Andrés Manuel como para echarle un huevazo. Digo, es absurdo, es obviamente. Y claro, empieza a haber deslindes de algunos partidos, ¿no? Como el cuento de al ladrón. va a usted a saber quién fue, pero de que fue una provocación, pues evidentemente sí. ¿Para qué? Pues para hacer un escándalo mediático, las 8 columnas de los periódicos. No, todo mundo quiere a Andrés Manuel, miren al próximo presidente, cómo lo reciben. No, o sea, pues así es esto. Y miren, el arquitecto Mario Vázquez Luna, más o menos en este tenor, nos dice: Carlos, buenos días, no habrá manera de regresar a la época de las grandes y pesadas monedas, así veríamos a los políticos ratones cuando saquean las arcas pujando con unas cuantas. Existe ceguera y embrutecimiento a primera vista. Por eso algunos siempre buscamos votar por los menos políticos. Hay políticos que sí tienen prestigio, que no tienen cola que les pisen, y eso está bien. Pero en general están tan desprestigiados que uno está buscando más bien a un académico, a algún maestro universitario, gente que no ha tenido que ver con la política, que no se han contaminado con toda esta porquería de la corrupción. Y bueno, pues eso es cosa de cada quien, ¿no? Es decir, también esta cuestión de la lectura, de si leen o no leen, que también causó una cierta, no escándalo, pero sí hubo una controversia ahí. Porque efectivamente, el que lea literatura no es una condición sine qua non para ser un buen funcionario. Eso, vaya, esto fuera de toda duda. Hay gente que lee y que escribe y que son los verdaderos patanes y desgraciados. Ellos y ellas. Pero habemos algunas personas que, como somos lectores, como estamos cerca de la literatura, de la cultura, etcétera, etcétera, preferimos mil veces a un presidente municipal, gobernador, diputado, que lea, a mí me da más confianza que no lo haga. Puntos de vista nada más, ¿verdad? Entonces, saludos a los rucos revisteros, dice el arquitecto. Bien. Pues entonces vamos con la música que ya tiene listo Chuchín. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Inmediatamente después, un bocadillo literario. Thank you. Esto pasó en septiembre. No en el septiembre de este año, sino el del año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Si yo me acordaba bien, fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre el mero día del temblor? Sí, fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el 18. Sí, tienes razón. Yo por esos días andaba en Tuscacuesco. Hasta vi masuando, se derrumbaban las cosas como si estuvieran hechas de melcocha. Nomás se retorcían así, haciendo muecas y se venían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia, dando de gritos. Pero espérense. Oye, Melitón, se me hace como que en Tuscacuesco no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. No. Ahí no quedan más que unas paredes cuarteadas, ¿hay que dicen que fue la iglesia? Hace algo así como 200 años. Pero nadie se acuerda de ella, ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado y plagado de higuerillas. Dice bien entonces. No fue en Tuscacuesco donde me agarró el temblor. No, ha de haber sido en el Pochote. Pero el Pochote es un rancho, ¿no? Sí, pero tiene una capillita que allí le dicen la iglesia. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. Entonces, fue allí, ni más ni menos, donde me agarró el temblor. Ese que les digo, y cuando la tierra se pandeaba toditita como si dentro la estuvieran rebullendo. Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador. Venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, pues todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede, ¿no? Y no que se esté allá metido en su casa, nomás dando órdenes. En viniendo él, todo se arregla. Y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, pues queda muy contento con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? No, pues sí, eso que ni qué. Bueno, como les estaba diciendo, en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente, pues, conocedora, ¿no? No crean ustedes que venía solo. Oye, Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador? Algo así como 4,000 pesos. Y eso que nomás estuvieron un día. Y en cuanto se les hizo de noche se fueron. Si no, quién sabe hasta qué alturas hubiéramos salido desfalcados. Aunque eso sí, estuvimos muy contentos. La gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo así para ver al gobernador y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote y de que se había chupado los huesos y de que cómo era de rápido, ¿no?, para levantar una tortilla tras otra rociándolas con salsa de guacamole. En todo se fijaron. Y él tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta, y que solo le sirve para espolvorearse de vez en cuando los bigotes. Y después, cuando un ponche de granada se le subió a la cabeza, el día del derrumbe. Juan Rulfo. Bocadillos literarios. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Este está simpático, ¿verdad? El día del derrumbe. Es que miren, los registros de Juan Rulfo, lo que es... Es decir, mucha gente ha oído y sabe quién es Juan Rulfo, pero no todos lo han leído, muchos no lo han leído. Entonces, hay gente que se queda pues con la idea que Juan Rulfo es un escritor de fantasmas nada más y de murmullos y de muertos y vivos, y tiene otros registros, ¿no? Este día del derrumbe va a estar pasando toda la próxima semana en horario de 12:30 del día y 5:30 de la tarde. Y vamos a hacer un alto también, porque pues no podemos estar con un solo autor todo el tiempo. Felipe Garrido tiene algunos textos pequeñitos, pero muy sabrosos. Hemos seleccionado tres de ellos para empezar. Y luego vamos con Juan José Arreola, que ya los vamos a empezar a grabar, y ahí nos vamos. En esta otra etapa, digamos, del programa, de las cápsulas de bocadillos literarios, vamos a tratar de ofrecerles cuentitos completos, no como ahorita, que como dice Toño Quinto, dicen, esos bocadillos literarios son un crimen, nos dejan picados, se parecen a las Sabritas. No, pues es que la idea es que consigan el libro, que digan, ay, a ver en qué termina, ¿no?, esto del día del derrumbe y estos personajes que están platicando del día del gobernador cuando fue a ver, ¿sí? Entonces, conseguir el libro y leerlo, de eso se trata, para eso es el programa, ¿no? Claro, lo dice Toño un poco en broma. Me consta que sí lee Toño, porque siempre le entran las rifas de los libros. Adolfo Pérez, hola Carlos y revisteros, recuerden que a Cuauhtémoc le enviaron a los travestis. Ay, ¿se acuerdan? Sí, a los travestis en el parroquia de Veracruz, sí es cierto. No. Qué cosas. Bueno, fíjense, y me acuerdo de Huevazos, ¿se acuerdan de Adela Micha? Que aquí en el Teatro del Estado vino a hablar, no sé a qué conferencia vino, y estaba muy fresco la manera tan grosera, ¿no? Tan como si tuviera algo personal en contra de Andrés Manuel en Televisa, que le hizo una entrevista muy muy fuerte, ¿no? Como nunca se le hubiera hecho a Peña, ¿no? Y entonces ahí sí, fíjate que puede haber un resentimiento de alguien que se siente muy agraviado por la manera tan grosera que tratan a su candidato Andrés Manuel, y pues se ganó un huevazo, que eso es totalmente reprobable y no debería de ser, ¿no? Y ella lo tomó muy bien, ¿no? Dijo, oigan, tan caros que están los huevos, hombre, no los desperdicien así, ¿no? O sea, fue una salida bastante aceptable de Adela, ¿no? Pero esto que pasó en Huatusco, no, esto son provocaciones, ¿no? Obviamente. Ya ni me acuerdo de qué estaba hablando. Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la... Es que se me olvida anunciar que en el marco del Seminario Permanente Indígenas y Subalternos de la Historia, invitan a la ponencia a los campesinos en la Revolución de 1781 en el Virreinato de la Nueva Granada. Fue el doctor Héctor Martínez Covaleda, programa de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Michel Ducey y Luis García Ruiz son los coordinadores. Es hoy viernes a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales en Diego Leño, número 8, esquina con Bremont. Y para el otro viernes, la lucha por la universidad entre la nueva izquierda y los liberales en Estados Unidos en los 70, por la doctora Avital Block de la Universidad de Colima, comenta Susana Liberti. Eso es para dentro de 8 días. Ya se los estaremos recordando. La música que puso Chuchín hace rato era de, bueno, fue de Mozart, la misa de coronación. Y vamos con más música en este momento. Pardon me. Arte de comunicación, la revista. Continuamos. ¿Quién cantó? Fatoumata Diawara. Y lo que cantó, Canú. Bueno, pues faltan 5 minutos ya para las 9 aquí en la revista. Nuestra compañera Marisol, continuista aquí de radio, además es lectora, nos comparte un texto de Enrique Serna. Es muy cortito, dice: cuando un autor nos abre un abismo bajo los pies, lo que menos importa es saber a cuál corriente literaria pertenece. Si fuera necesario tener una preparación previa para llegar a las lecturas que nos cambian la vida y saber ubicarlas en el mapa de las letras universales, nadie se habría iniciado nunca como lector. Totalmente. Tiene razón. Gracias, Marisol. Este autor, Oliver Sacks, ¿se acuerdan que el libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero? Un libro muy, muy vendido a partir de estos estudios psiquiátricos de casos excepcionales de la psiquiatría, y que cuando hay un caso así tan, tan raro, dicen: no, pues Oliver Sacks, ¿no? Mándenselo a él. Y él, pues, ha sacado provecho, porque además escribe muy bien. Esa es la otra, que además escribe muy bien todos los casos que ha tratado. Y tiene otro libro que se llama Musicofilia. Ahí cómo la música ha detonado algunas patologías psíquicas muy fuertes. Dice, por ejemplo, que Tony tenía 42 años, hacía deporte, era fuerte, había sido jugador de fútbol americano. En la universidad, dice, había convertido en un cirujano ortopédico, ¿no? Pues bien considerado en una pequeña ciudad al norte de Nueva York. Y vivía bien, ¿no?, de su trabajo. Una tarde de otoño se hallaba en un pabellón junto al lago para una reunión familiar. El día era agradable, con brisa, pero observó unas cuantas nubes de tormenta a lo lejos. Parecía que venía lluvia. Y se fue a un teléfono público que había delante del pabellón, pues para llamar a su mamá. Esto fue en 1994, antes de la era de los teléfonos celulares. Aún recuerda cada segundo de lo que ocurrió a continuación. Dice: yo estaba hablando con mi mamá por teléfono, llovía un poco, se oyó un trueno, ¡pum!, a lo lejos, y mi mamá colgó. El teléfono se encontraba a un paso de mí cuando me alcanzó. Recuerdo el destello de luz que salió del teléfono. Me golpeó en la cara esta luz, y lo siguiente que recuerdo era que volaba hacia atrás. Y a continuación pareció vacilar antes de contármelo. Volé hacia adelante, perplejo. Miré a mi alrededor, vi mi cuerpo en el suelo y me dije: carajo, estoy muerto. Vi que la gente se reunía en torno a mi cuerpo. Vi a una mujer que había estado esperando a mi lado para usar el teléfono, que se inclinaba sobre mi cuerpo y me hacía la resucitación cardiopulmonar. Floté escaleras arriba, mi conciencia venía conmigo flotando. Vi a mis hijos, comprendí que no les pasaría nada, y luego me rodeó una luz blanco azulada, una enorme sensación de paz y bienestar. Lo mejor y lo peor de mi vida pasó ante mí a gran velocidad, pero sin ninguna emoción, puro pensamiento, puro éxtasis. Tenía la percepción de estar acelerado, de que algo me atraía, de que había velocidad y dirección. Entonces, mientras me decía a mí mismo: esta es la sensación más maravillosa que he tenido. ¡Pam! Ya estaba de vuelta. Y este doctor Sicoria sabía que había vuelto a su cuerpo porque sentía dolor a causa de las quemaduras en la cara y en el pie izquierdo, los dos lugares por donde la descarga eléctrica había entrado y salido de su cuerpo, y comprendió que solo los cuerpos sienten dolor. Quiso regresar, quiso decirle a la mujer que dejara de hacer la resucitación, que lo dejara en paz, ¿no? Pero era demasiado tarde y ya volvía a estar irremediablemente entre los vivos. Ahora, a raíz de esto se desata una serie de cuestiones muy extrañas que tienen que ver con la música. Pero ya no me va a dar tiempo porque ya anda por ahí Héctor Campos, pero el lunes les termino de platicar la historia. Las 9 de la mañana en punto aquí en la revista Lo que diga Chuchín. O ya entramos directo con Héctor. Que entre Héctor de una vez. ¿Qué pasa, Héctor Campos? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está el calor? Terrible en Veracruz. No se puede dormir si no es en hamaca. Yo me llevo mi hamaca. Y también aquí en Jalapa ya estoy durmiendo en hamaca. Increíble. Nunca creí que fuera yo a hacer eso. Pues sí, así está la cosa. Y continuando con Juan Rulfo, voy a leer un texto muy corto. Y después, no sé si a esto o cuento un cuento que yo hice de corte rulfiano. Espero que así me haya salido. Esto es muy breve. Algo que hizo Juan Rulfo de manera magistral fue vendernos la idea de cómo hablaban en el medio rural de México. Yo anduve por muchas regiones y les puedo decir que la gente de campo puede ser osca, huraña, relajienta, desconfiada, ladina o franca, pero jamás tendrán en su habla coloquial la poesía que Juan Rulfo utilizó en sus historias. Lo que un buen escritor debe hacer es que su ficción sea creíble, y eso lo logró Juan Rulfo al describir sitios, pasajes y personajes de sus historias con un lenguaje solo al parecer simple. Lo importante son las emociones, sensaciones y ambientes que logró crear de manera al parecer tan sencilla, y ahí su genialidad. Aún en sus descripciones del campo, del paisaje, supo dosificar la belleza y unirla a la pobreza y la aridez del llano, de la montaña o de la gente, del agua que nunca hay suficiente. Hay sequía y aridez, o viene del cielo y las barrancas como barruntos de muerte, de sus flores raras y resignadas a la sequía, como las dulcamaras, saponarias, chicalotes y muchas otras que uno las oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Son metáforas de pobreza y muerte que vivirán por siempre como un fantasma más en sus cuentos. Manejó con genialidad la imprecisión. A veces no sabe uno si relata de una puesta de sol o de un amanecer, de alguien vivo que parece muerto o de un muerto que revivió. Pero de eso nos enteramos hasta el final, cuando logramos descubrirlo. Porque si se fijan en su Pedro Páramo, no hay ni principio ni final. Solo transcurre el tiempo sin dirección definida. En sus cuentos no hay viveza, colorido, ni en los personajes ni en el ambiente. Siempre tenemos el silencio como compañía de vivos y muertos, como el polvo y el viento. Es un personaje más. La mirada de Rulfo, escritor, era siempre enjuta, triste, apabullante. Juan José Arriola dijo que en el mundo rulfiano todo era visto por visillos, grietas y huecos. Yo agregaría que era como deben mirar los fantasmas. El silencio lo rompían los nombres sonoros y de belleza rulfiana que yo siempre trato de imitar: Juan Preciado, Fulgor Sedano, Toribio Alderete, Susana San Juan, Anacleto Morones. Aunque también irrumpía en ese silencio en el momento preciso con una frase lapidaria: adentro de la hija de Anacleto Morones estaba el nieto de Anacleto Morones. Por ello, si me permiten el atrevimiento, voy a narrar una parte de Lubina, pero tú estás haciendo eso. Mejor me voy con lo mío, para no entrar en otros terrenos. Este es un cuento que traté que tuviera el corte rulfiano. Pero está bonito este ensayo. ¿Sí? Sí. Se llama El cumpleaños. La muerte llegó buscando a mi compadre Atenógenes Gavira la noche que lo estaban operando, pero él se enteró hasta después. Fue el merito día de su cumpleaños. Lo recuerdo muy bien. Habíamos estado celebrando en grande junto con Alcibiades, el otro compadre de mi compadre. Rosalía, su mujer, preparó bastante comida. un guisado de rechupete porque sacrificó su más querida posesión, 4 gallinas ponedoras. La ocasión lo amerita, dijo ella. No siempre cumple 30 años el marido. Comenzamos a tomar desde mediodía. Para la noche llevábamos ya 5 botellas de refino. Rosalía preparó entonces unos tacos de sal y chile bien picosos para que se nos bajara un poco la peda. Yo creo que ahí estuvo el mal, porque al rato Atenógenes comenzó a vomitar y no más después ya se estaba retorciendo de los dolores. Se puso de color amarillo pálido, como nopal enfermo. Luego se empezó a engarrotar, lo movíamos y pegaba chicos gritotes. Fuimos por el doctor del pueblo, don Faustito, ya muy cáscara y viudo, al que muchos años atrás, cuando su mujer agarró cama, ni Dios Padre la pudo aliviar. Sin embargo, tenía fama de muy atinado. Además, era a quien mi compadre le tenía fe desde que logró que naciera Antelmo, su 8º chilpayate, cuando la comadrona ya había dicho que Rosalía no lo iba a poder tener porque venía bien atravesado. Contaba mi comadre que el doctor le sobó la panza por mucho rato como si estuviera haciendo pan de huevo y la compuso. En cuanto llegó, empezó a revisar a mi compadre por todos lados, con la tripa esa que se ponen los médicos en los oídos. Conforme lo revisaba, iba haciendo caras como las que hacen la hechicera doña Chole cuando las cartas le muestran cosas raras. De repente le apachurró la panza abajo del ombligo y le hizo pegar un alarido como de verdad con sacrificio. Levantando la ceja muy serio, el doctor Faustito dijo: le voy a inyectar un calmante para que aguante y lo llevan al hospital a San Bartolo. Le dicen de mi parte al doctor Reiva que lo vaya preparando porque vamos a operarlo de inmediato. Lo sigo al punto, nomás preparo mi caballo. Todo el santo camino mi compadre se fue en un ay, adormilado, pero quejándose cada vez que sacudíamos la parihuela, porque para acabarla de amolar no hubo luna. La noche parecía el infierno de tan oscura. Nomás adivinábamos para dónde culebreaba la vereda por el farol que llevábamos delante. Mi pobre compadre fue todo el tiempo rezando. Creo que le dio al rosario más de 10 repasadas antes de que llegáramos. Hasta aquí es lo que les puedo contar, porque una vez en el hospital nos dejaron afuera y solo ella lo pudo acompañar. Estábamos enfrente de una banca del parque cuando llegó el doctor Faustito. Me di cuenta en ese momento de su apurancia por lo que tenía mi compadre. Iba como centella, casi reventando el caballo por el camino de San Julián. Entró atrás de nosotros, que habíamos cortado camino por la barranca. Como su potro traía el hocico lleno de espuma, me lo encargó diciendo: solo dale un poco de agua para que no le dé un torzón. Se metió al hospital y ya no supimos más. Hasta muy temprano en la mañana, cuando Dubíges, la segunda enfermera, salió rengueando, como siempre que velaba, y nos dijo: no sé cómo esté su compadre. Sigue en la sala donde operan. Con la tormenta se fue la luz y tuvieron que operarlo con velas, pero no sé qué haya ocurrido. Ahora voy a dejar que Atenógenes nos cuente las cosas como me dijo que sucedieron, para que no vayan a decir que ando de mitotero. Pues ustedes me perdonarán si no les cuento las cosas muy claramente. Lo que les aseguro es que hasta donde las comprendo, así pasaron. Cuando me metieron al salón donde me había dicho el doctor Faustito que me iba a operar, me sentía medio atolondrado por la inyección. Aún me parece escuchar sus palabras: todo saldrá bien, confía en mí. No me quedó de otra. Me pasaron a la mesa donde operan. Se miraba igual de pañosa que la que tengo para nacatear los animales que vendo. Blancuzca de tanta lejía para limpiar toda la sangre y porquería que botan los marranos. Llamó a su ayudante y le dijo que me durmiera. Me pusieron en las narices y la boca un bozal de hule con un algodón y me dijeron que contara para atrás, si apuradamente cuento para adelante. Al punto empecé a sentir mi resuello y mi corazón dando retumbos como si estuviera en mi cabeza. Casi dormido alcancé a darme cuenta que se apagaron las luces y una enfermera entró con 2 quinqués y lo dejó cabecero a la mesa. El parpadeo de las llamas me hizo sentirme como el muerto en un velorio. Nomás veía en el techo el bailoteo de las sombras acercarse y alejarse. Aquí es donde me aturdo. Comencé a sentir como si flotara. Lo extraño es que seguía acostado. Me vi allá abajo con todos los demás como si fuera otra persona. El doctor Faustito trajinándome las tripas, mientras su ayudante, creo que se nombra Leiva, Le pasaba los fierros y me levantaba los párpados de vez en vez. Algo sucedió porque entraron en mucho jetreo. A la luz de los relámpagos pude divisar a otros dos que antes no noté. Discutían y no supe ni cuándo llegaron. La sala se puso más clara, demasiado para dos candiles. El primero de negro, con botines relumbrosos, sombrero de palma, de esos michoacanos, y con un zarape al hombro, dijo: tengo orden de llevármelo, aquí lo dice. Mientras punteaba sobre una hoja que traía, al tiempo que indicaba: apelativo AG, hora 3 de la mañana, lugar hospital de San Bartolo, motivo: metas agotadas. El otro, que iba de calzón y camisa de manta, guaraches y sin sombrero, le respondía: yo también tengo mi aviso, y el hombre tiene una lista grande de pendientes durante todavía mucho tiempo, así que no puedes llevártelo. Repelo el primero: entonces tenemos un problema, porque como puedes ver, viene firmado por quien se encarga de ordenar estas cosas. También las mías, contestó el otro. Para ese momento me sentía verdaderamente espantado. De quien ganara esa discusión dependía mi vida. Nunca me he regresado solo, insistió el primero. A mí me encargaron ser su guardián y defenderlo contra todo mal, replicó molesto el segundo. No sé qué pasó después, porque la voz de Rosalía empezó a campear sobre la de ellos, la claridad se volvió cegadora y todo se fue desapareciendo. Entonces regresé donde hubiera yo andado. Cuando abrí los ojos estaba en una cama. Rosalía me sujetaba la mano y me decía: ay, mi hijo, qué susto me diste, creí que ahora sí te petateabas. Pero pasó algo muy raro. Desde afuera escuché cuando el doctor Faustito decía casi gritando: señor, déjame curarlo, tiene muchas razones para continuar. Su ayudante también decía algo que no entendí, pero por el tono se notaba que las cosas iban mal. Ya no me aguanté y me puse a llorar. Alguien me tocó el hombro y cuando levanté los ojos vi a un hombre de blanco muy limpio que sonrió y dijo: no te apures, mujer, ya se arregló todo, tu marido volverá a casa. Me dio tanta calma con sus palabras que me sequé los ojos y cuando quise darle las gracias ya no estaba. Se fue como apareció. Creo que Dios mismo me vio tan apurada que bajó a calmarme. Con eso que le contó su vieja, mi compadre se convenció más todavía que había estado muy cerca de morir. Lo dejó pasmado enterarse que esa madrugada a las 3, acabando de operarlo, el fatigado doctor había muerto luego de decir: era una injusticia de la huesuda. Apenas reposó ese día y al siguiente pidió lo acercaran al panteón a despedir al doctor Faustito. El pequeño grupo que formaba el cortejo lo dejó aproximarse hasta la fosa. Agradecido tomó un puño de tierra para aventarlo sobre el parco cajón. En la cruz el nombre de quien fuera conocido mayormente por su mote resaltaba en la tabla: doctor Aníbal Gutiérrez, don Faustito. No cabe duda que hasta la muerte se puede equivocar, porque ese amanecer en el hospital de San Bartolo, el único cuyo apelativo iniciaba con A y G, que ya había cumplido su misión, era el doctor Aníbal Gutiérrez. Dicen que cuando se lo llevó ya no se veía tan cascado, iba acompañándola sonriente, como ella al componer su falta, pues a mi compadre Atenógenes Gavira le quedaba una mujer y 8 chamacos por levantar. Uy, muy bien. Me gustó. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Se llama El Cumpleaños. El Cumpleaños. Lo hice en el 2009, creo. Mira. Y ahora ya se los pude contar. Qué impresión. Esa sí no es autobiográfica, ¿no? No te operaron sin anestesia y sin... No, Dios libre. Y sin luz, ¿no? No. Un saludo para el doctor Raciel. Espero que nos esté escuchando el amigo. Seguramente que sí, porque te sigue mucho. Raciel, saludos. Muchas gracias, Héctor. Sí. Acuérdense que Raquel Torres va a dar mañana su taller sobre preparación de pescados y va a traer al chef Eric Guerrero de allá del puerto de Veracruz, pescado saludable, pescado sustentable, y van a hablar de no solamente cocina, sino de los peces en el mar, cómo, cuándo debieran pescarse, cómo conocer y reconocer los pescados frescos, todo esto en el taller de Raquel mañana. Al teléfono 2281-153399, 2281-153399. Bueno, pues ahora sí vamos con música. cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos. Chuchín. Entretenimiento. Continuamos. Que lo de Ruth trucos revisteros lo tomó en serio el Chuchín. ¿Por qué? ¿Qué pusiste? Ah, música de los 70s, 80s, 60s, 50s, 40s. Bueno, Toño Quinto, saludos. Oh, Wecams de México dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y a relajarse. Hoy toca, dirían otros. Bueno, ya son las 9:20. Es que estaba yo acabando de leer este artículo de Oliver Sacks. Entonces, cuando este personaje, este doctor, recibe la descarga eléctrica en el, a través del teléfono, y este, y él siente un poquito como el cuento de Héctor, ¿no? Que estaba así como flotando y como que estaba y que no estaba, y estaba vivo, no estaba vivo. Este, y entonces, pues ya pasó, ¿no? Pasa una serie de cosas, le hacen un electrocardiograma y no tiene nada malo, pero de repente empiezan a olvidársele las cosas. Sin embargo, su destreza como cirujano continúa, el ortopedista. Entonces, este, se le olvidaban los nombres de personas que conocía muy bien, ¿no? Y le hicieron un examen neurológico, un electroencefalograma, una resonancia magnética, y de nuevo no parecía haber ningún problema. Y un par de semanas después, cuando recuperó la energía, el doctor Sicoria regresó al trabajo. Aún tenía algunos problemas de memoria. Esporádicamente olvidaba los nombres de incluso enfermedades raras o procedimientos quirúrgicos, pero su destreza estaba intacta, ¿no? Pero lo que de repente se empezó a aliviar de esas cosas, y lo que sucedió a continuación, aún hoy, 12 años después, llena de perplejidad al mismo doctor este Sicoria, ¿no? Aparentemente la vida había vuelto a la normalidad, cuando de repente, 2 o 3 días después, sentí el insaciable deseo de escuchar música de piano. Mira nada más qué padre secuela tuvo después de esto, ¿no? A él a lo mejor ni le gustaba el piano antes, ¿no? Y de repente tenía que escuchar, así, una ansiedad por escuchar música de piano. Era algo que no le había ocurrido nunca. De niño, pues había asistido a un par de clases de piano. Dijo, pero pues sin interés. Vaya, ni siquiera tenía piano en su casa. Lo que solía escuchar era música de rock. Pero con ese repentino anhelo de escuchar música de piano, comenzó a comprar discos y discos, y se enamoró sobre todo de un disco de Vladimir Ashkenazy, en el que interpretaba sus piezas preferidas de Chopin, la Polonesa Militar, el Estudio Viento de, y otras, ¿no? Todas me encantaban, decía el doctor. Sentí el deseo de interpretarlas, entonces pedí todas las partituras, y en ese momento una de nuestros canguros me pidió si podría guardar su piano en mi casa, de manera que justo cuando anhelaba tener un piano llegaba uno, un bonito piano vertical. Ya me iba bien, apenas podía leer la partitura, apenas sabía tocar, pero comencé a aprender. Y así sigue la historia. Luego la continuamos. Bueno, pues antes de despedirnos, muchos saludos a Manuel Reina, de la Universidad Veracruzana, a Horacio Guadarrama, que son revisteros desde hace mucho tiempo y muy, muy fieles. Este, Reina Morales, mandamos saludos a Lupita Hernández, de Truchas Maguilo, en Rancho Viejo, que allá nos están escuchando. Y que allá los vemos, gracias, buen fin. Ay, tan ricas las truchas, Rancho Viejo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ya ni hablamos del fútbol, de la final, ¿no? Que todo el mundo traía loco, sobre todo lo que representan las Chivas, pero ya hablaremos el lunes, una vez que se coronen. Entonces, por lo pronto, Lupita Páez y Andrés de Jesús Reyes Chuchín y Carlos Romano, les agradecemos su atención, desde luego Héctor Campos también. Y los esperamos el lunes a las 8 de la mañana con unos minutos para una emisión más de la revista. Pásenla bien, cuídense, nos vemos. Dios, Dios, el West. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana categoría juvenil derrotaron 10-6 a Broncos de la Prepa 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México y por lo tanto este viernes a partir de las 7 de la noche en las instalaciones deportivas de la Universidad Veracruzana jugarán una semifinal ante el representativo del Instituto Politécnico Nacional. Esto manifiesta José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana. Estamos en la semifinal de la UNEFA, viernes a las 7 de la noche en el Campo de los Sueños. Politos del Instituto Politécnico Nacional, acuérdense que fue el primer juego de temporada regular, les ganamos 15-14, en la última jugada del juego metimos un gol de campo, que fue la diferencia, quedamos 15-14, va a ser un juego bastante, bastante interesante. Se juega primero que nada el llegar a la gran fiesta, a la final nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México.